Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. I was walking in darkness with a Hola amigos, continuamos con la primera maratón de la nube aquí por Sunset Station. Ahora sí, arrancamos con Lefrax, señores. Estas dos chicas que componen esta agrupación, Luli Fraccia y Flor Fraccia, sí, señores, hermanas. ¿Qué les puedo decir de estas dos hermanas? Mezclan algo de house, algo de tech, utilizan algunos controladores, aunque dicen que mezclan con vinilo. No hay mucho de ellas, qué sé yo, han tocado en Córdoba, en muchos lugares. Hace unos años parecían que iban a empezar a pisar fuerte, han estado algo paradas. Tocaron en varias discotecas como Pachá, Club One, Crobar, The Bowl, tuvieron Mandarin Trend, se han presentado en cabina con DJs como Stefano Noferini, Herbert, Ayo, pero van de a poco, parece. Aquí les dejo un poco de su música, señores. Las pueden escuchar en SoundCloud / Lefrac o en Mixcloud / DJ Lefrac. También las pueden buscar en Facebook, seguro las van a encontrar. Estas dos chicas son dos rubiecitas muy simpáticas. Son las Nervo Argentinas, y se les puede, seguro que no les debe gustar que les digan así. Pero bueno, escuchen y ustedes digan. Direction when you came.

Sunset Station Radio Online, las 24 horas en este otoño 2017.

She hit me stutter every time I speak. De esta estación, Sunset Station Radio Online, las 24 horas en este otoño 2017. Yeah. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Energía de esta estación, Sunset Station Radio Online, las 24 horas en este otoño 2017. We'll be right back. Escuchando la maratón de la nube por Sunset Station Radio. Bueno, amigos, aquí pasaron las Nervo argentinas, bastante más abajo, sí, señores. Más que house y tech house, mucho deep, mucho vocal, tranca, lindo para escuchar. Pero bueno, ustedes sabrán, da como para verlas a un evento. Hace poco vinieron por Entre Ríos, estuvieron por Villaguay, las trajo un conocido, un DJ que estará en esta maratón, Martín Berciartu. Creo que estuvieron bastante bien. Estas son las Les Crack. Espero que les guste. Esta es la primera maratón de La Nube aquí por Sunset Station. Seguimos con más, a ver qué se viene después de las Les Crack. Sunset Station Radio Online, las 24 horas en este otoño 2017. Experiencia Sunset en este otoño 2017. sunsetstation.com.ar. Estás escuchando La Maratón de la Nube por Sunset Station Radio. Yeah.